tanto tiempo, tantas horas brindadas. Y hoy, hoy se termina nuestro amor. Dime por qué, porque estás callada, tan distante. Hablemos, se hace tarde. Quédate un poco más o moriré de amor.